él, digamos, le compete toda la situación del tema sanitario y la provincia. Nosotros lo que estamos haciendo es reforzando en cada una de las instituciones educativas lo que sería la prevención en relación a que, obviamente, esto pasó en la institución educativa y, por lo tanto, estamos tomando todas las precauciones que están el Ministerio de Salud de la Nación como el Ministerio de Educación de la Nación mandó, y por lo tanto estamos haciendo todo lo que significa dar a conocer, mantener información, trabajar en la prevención. Estamos trabajando nuevamente reforzando con los porteros de las instituciones, con los personales generales, pero en realidad la idea es llevar tranquilidad y seguir las pautas que ha dado Salud en todas estas indicaciones que se estuvieron trabajando. Recién mencionaron en conferencia de prensa que esta persona no mantuvo casi contacto con los chicos. ¿Qué función cumple en la escuela? Ella es una docente que es coordinadora del área de inglés y ese día asistió a las escuelas, según nos han informado, entre darnos certificados, así que no estuvo en contacto con toda la población de la escuela. Lo que sí, no sabiendo exactamente cuáles fueron los lugares de circulación, tal cual lo explicó la doctora Mercedes Figueroa, es que se decidió por una medida justamente de contención hacer una suspensión de la escuela para evitar cualquier situación que pueda darse y, por supuesto, poner a los niños en esta situación de no estar en contacto en la institución educativa y este tema del aislamiento social, en principio, para ir monitoreando cada situación que se pueda presentar. Que han compartido con ella dentro de la escuela, están dando clases en otro establecimiento, porque nos preguntaban hoy los padres sobre esta situación. Los docentes que estaban en la escuela y que están en aislamiento, también están en aislamiento, por lo tanto, no concurren a otros establecimientos educativos. Pero ahí nosotros estamos monitoreando quiénes son los docentes, quiénes se trabajan en otras instituciones. Todos los docentes de la escuela de Gaya están en aislamiento social, entonces, por lo tanto, no tienen que concurrir a otros establecimientos. ¿Han tenido un contacto con el gremio, con la UNTE, porque han escuchado la preocupación por esto? Sí, por supuesto, estamos en contacto permanente. Yo el día de ayer me contacté con la secretaria gremial y me he contactado permanentemente. Estamos en contacto como para ir viendo y regulando cada una de las situaciones que se están haciendo, pero ya les digo, en el marco del protocolo que indica Salud, y en eso nos estamos viendo. ¿Docente que está aislada lo está por una consulta médica? No hay ninguna docente aislada. A ver, vuelvo a repetir. La escuela se cerró, por lo tanto, al suspenderse las clases de la institución, los estudiantes, los docentes y los directivos de la institución están en aislamiento social. Eso no significa de que, si obviamente presentan algún síntoma, tienen que recurrir, según lo que ha indicado el protocolo de salud, que es recurrir al 911, y desde ahí se verán cuáles son las acciones que se tienen que seguir. De hecho, tuvieron dos docentes que fueron a preguntar y se descartaron porque no había ninguna situación de riesgo que podría indicar que fuera un caso sospechoso. Inicio la información desde el primer momento a la comunidad educativa porque todos tenían que aislarse, por lo menos los niños, digamos, todos los niños y docentes tenían que estar aislados. Sí, esa fue la información que se dio en el día de ayer, que fue cuando nosotros tuvimos desde el Malbrán la confirmación de que era un caso positivo. Entonces, por eso se tomó la medida inmediatamente de que se suspendan las clases en la escuela por 15 días. Es decir, hasta el 25 de marzo no deberían asistir ni los docentes, ni los directivos, ni los chicos. Sí, pero una cosa es que los docentes pagan. Sí, por supuesto. Eso ya corre por cuenta de la sociedad, que donde cada uno tendrá que saber cuál es su responsabilidad frente al tema. Sí, por supuesto, eso está dentro de los protocolos, lo que es aislamiento social, por lo tanto, los chicos, no, como dijo la doctora recién, no asistan a actividades deportivas, no asistan a actividades extraclases, es decir, no, en este momento no tenemos, ya le digo, es una situación de contención, es una situación de prevención, y por lo tanto se actuó de acuerdo a los protocolos internacionales que hay sobre esto. Ministra, teniendo en cuenta la prevención que hizo referencia, el agua y el jabón, el lavado de manos permanente, es la recomendación principal. ¿Hay insumos suficientes en las escuelas? Sí, hay insumos suficientes en las escuelas, y para nosotros estamos reforzando usando como para que haya posibilidad de tener la lavandina para la limpieza de los bancos, picaporte, los baños, además del agua, obviamente el agua que hay en las escuelas, el jabón, y bueno, implementar todas las precauciones, y por supuesto le estamos pidiendo a los docentes y profesores que hagan en el inicio de clases, recomiendan a los chicos que vayan frecuentemente, se laven las manos. Esto es una medida que debería hacer siempre, porque sabemos que hay muchas enfermedades que se transmiten a través de las manos, y esta es una más, y por lo tanto siempre debería ser una medida de precaución, y de hecho nosotros tenemos en todas las instituciones esa posibilidad que los chicos se laven las manos frecuentemente, y por supuesto en este caso lo reforzaremos. No sé si está al tanto, pero hoy no hay agua en la escuela 1, por ejemplo, eso tenemos que tener. Bueno, la verdad que no desconozco por qué. Pero si no hay agua. Habría que ver qué pasó con el agua, no sé cuál será la situación. Digo, en un hipotético caso, que no haya agua en la escuela. Ya te digo, depende, porque a veces nosotros abastecemos de agua, y se analiza en cada caso particular. No es que yo diga que en cada escuela que no hay agua, lo suspendemos, depende de la situación. Y eso se analiza. Si es necesario, se procede a cerrar el establecimiento o a tomar las medidas que corresponden. Muchas gracias. La palabra de la ministra de Educación, entonces. Américo. Está traqueando allí detalles de lo que... No, si dijo algo del pedido que hay de UNTER ya de evaluar una suspensión de clases en toda la comunidad. No. Dijo que están reuniéndose, fue una de las preguntas que le hicimos a la ministra, y dijo que se está en contacto permanente con el gremio evaluando la situación, claro. Pero que por el momento no es necesario la suspensión de las clases. Perfecto. Y sobre la escuela 1 no sabía que está sin agua la escuela 1. No sabe que está sin agua. Eso es lo que nos dijeron algunos de los papás, pero la ministra no está al tanto. Más o menos nos imaginábamos que no iba a estar al tanto porque, bueno, es algo que habitualmente se maneja desde los consejos escolares y no llega cada vez que hay un faltante de agua en una escuela la información a la ministra. Es lógico que sea, pero bueno, queríamos conocer si debía ser la suspensión de clases en caso de que esto ocurriera en cualquier establecimiento educativo de la provincia de Río Negro, y dijo la ministra que se evalúa en cada uno de los casos. Así que bueno, pero sí, claro, genera preocupación y genera alerta, ¿no?, el hecho de que no se puedan garantizar todas las medidas de higiene necesarias en un contexto en donde eso es vital para evitar precisamente que este virus se siga propagando, que es el principal objetivo que han expresado en la conferencia de prensa por parte del Ministerio de Salud. Así que bueno, es un tema que vamos a tenerlo así, vamos a seguirlo, ¿no? Creo que es el tema de la mañana, de la tarde de ayer y de la mañana de hoy. Sí, porque además siempre lo vimos como lejos y ahora está acá. Y además ahora hay que apelar a la responsabilidad, porque eso también le preguntaron a dos conferencias. La ministra de las familias, a las cuales ya le dijeron que a la escuela Gaia no pueden ir, pero por ahí capaz que dicen, no, pero a inglés vas igual o a cosas así. O sea, acá estamos apelando a que esas familias que están en este momento durante 2 semanas en aislamiento no salgan. No pueden estar controlando a cada familia ni a cada uno de los que integra la comunidad Gaia qué va a hacer. Pero están pidiendo eso. Hay una paranoia tremenda. Incluso vi el listado de quienes viajaron en el colectivo con la docente. Eso es tremendo, que hayan blanqueado así todo eso. Me parece que hay como una cosa ahí. Y además, ¿quién brindó esa información? ¿Cómo tan rápidamente surgió el listado del colectivo en el cual vino? ¿Con quién vino? Sí. Bueno, ahí estamos. Américo, si te parece bien, prolijamos acá, arrancamos el programa como tenemos que hacerlo y en un rato volvemos más tranquilo todo, pero hemos transmitido todo en vivo, así que volvemos en un ratico. Bueno, ¿cómo no? Nos reencontramos, hasta luego. ¡Guau! Wow. A esta hora, recontra tarde. Estamos arrancando oficialmente Encuentro con Amigos, Amigas y Amigues.